Los fines de semana se han vuelto intensos gracias a las redes de los mandatarios latinoamericanos. Un trino de Javier Milei el pasado viernes a las 7 p.m. desató uno de los mayores escándalos del excéntrico presidente de Argentina, la estafa con la criptomoneda Libra a más de 44.000 inversores de todo el mundo que confiaron en su recomendación y rápidamente pasaron de la ilusión a la frustración. En cosa de horas se perdieron más de 87 millones de dólares. El debate está sobre la mesa. ¿Fue este un acto premeditado de estafa? ¿Participó Milei en el hecho o fue solo un terrible error? Antecedentes indican que no era la primera vez que el político y economista había empujado a otros a invertir en monedas digitales con empresas en las que colaboraba desde antes de su campaña presidencial. Pero, ¿cómo entender lo que pasó? Un contador experto en criptomonedas nos lo explica con una analogía muy básica. Invertir en ellas es como elegir a alguien con quien casarse. Además, en este episodio, la agenda de los hechos que será noticia en Colombia y el mundo esta semana. Hoy es lunes 17 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero vamos con los hechos que serán noticia durante esta semana. Este lunes se reinicia el Congreso, la legislatura para el periodo del 2025 después de las sesiones extraordinarias citadas recientemente. Todavía no hay una agenda clara, hay algunos proyectos en Cámara de Representantes, pero se espera que haya plenaria del Senado. Si no hay ningún contratiempo, se espera también que este lunes sea el segundo Consejo de Ministros televisado según la instrucción del presidente Gustavo Petro. Sería en horas de la tarde, si todo sale bien. Recordemos que el anterior, el del 4 de febrero, fue el que llevó a la crisis ministerial en la que renunciaron 8 miembros del gabinete. Sería además el primer consejo de ministros para varios de los nuevos ministros después de la llegada del presidente Petro de su gira por Oriente Medio, que se estrena en el cargo. En materia judicial, este viernes 21 de febrero se reanuda la audiencia de acusación contra 5 de los principales implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la UNGRD, estando en el centro Olmedo López y Schneider Pinilla, director y subdirector de la entidad. También se espera que el tribunal resuelva la tutela en la que Álvaro Uribe y su defensa alegan vulneraciones al debido proceso por el caso en el que se le lleva por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. En la agenda internacional, sin duda nuestro tema central de Javier Milei va a ser noticia durante la semana, pero en otros temas, esta semana serán noticia los avances de las propuestas para encauzar unos futuros diálogos de paz entre Ucrania y Rusia, luego de que el presidente Donald Trump logró, tras una conversación telefónica con el líder ruso Vladimir Putin, iniciar negociaciones de inmediato con el fin de acabar la guerra en Ucrania. Al respecto, este lunes en París los líderes de las grandes potencias europeas se reunirán para discutir su postura frente a un Trump que los ha alejado de la mesa de diálogo de paz. También esta semana será clave para determinar si continúa o no la tregua en la Franja de Gaza tras días de alta tensión por cuenta de la suspensión declarada por Hamas sobre liberar a más rehenes, suspensión que levantó el grupo islamista este sábado cuando liberó a 3 prisioneros. El lunes se espera que se reúna el equipo negociador israelí en Egipto para discutir la segunda fase de la tregua. En paralelo, el Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá para abordar el mismo tema. Y sobre la misma agenda, este martes 18 de febrero se espera que el ejército israelí se retire del sur del Líbano en cumplimiento del acuerdo de tregua entre el grupo chií Hezbollah y el Estado hebreo. El próximo domingo, el 23 de febrero, Alemania celebrará elecciones federales anticipadas tras la disolución del Parlamento en diciembre de 2024. Este adelanto electoral se produjo después de la ruptura de la coalición de gobierno liderada por el canciller Olaf Scholz, compuesta por socialdemócratas, verdes y liberales debido a desacuerdos internos sobre la política económica. Vamos ahora con programación cultural en una semana que hay unos conciertos muy intensos. Por ejemplo, en el Estadio El Campín está el tenor Andrea Bocelli. Eso será el viernes 21 de febrero. Mismo día en el que también hay un concierto muy interesante en el Teatro Col Subsidio, el bandoneonista Néstor Marconi, portador de toda la tradición de Piazzolla, entre muchos otros. Y cerrando, de hecho, empezando la próxima semana, el lunes es The Black Dahlia Murder, una agrupación de death metal muy importante en su género, que se presentará en el bar Ace of Spades. Bueno, y en cuanto a cine, en una temporada en la que se esperan películas muy intensas, se estrena una que se llama The Monkey. Es una película de terror y se ve espeluznante, porque en esa onda de las películas basadas en juguetes terroríficos, ahora le toca el turno a uno de esos miquitos que tocan el tambor. Bueno, pues ahora es el turno de ese juguete. Pero también hay otras películas que son propias de la temporada de películas que estamos viendo de los nominados a los Oscar, y es La semilla del fruto sagrado, una película muy esperada. Es un drama importante que ocurre en el corazón de la ciudad de Teherán. Es una película de Mohammad Rasolov, de Alemania. Ahora vamos con deportes, y gran parte de esto gira en la expectativa por los tres grandes ciclistas del mundo en este momento: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, quienes comienzan temporada. Los tres están en diferentes competencias, pero sobre los tres hay mucha expectativa previa al Tour de Francia y el Giro de Italia. El Tour UAE comienza este lunes 17 de febrero y va hasta el 23 de febrero, por ejemplo. Y allí se podrá ver en qué se encuentra en este momento Pogačar. En cuanto a fútbol, en la Champions League los siguientes partidos son este martes: Milan contra el Feyenoord, Benfica, Mónaco, Bayern Múnich contra el Celtic, entre otros. Y para el miércoles lo que se espera es que haya también Borussia Dortmund contra el Sporting, Paris Saint-Germain contra el Brest, Real Madrid contra el Manchester City y el PSV Eindhoven contra el Juventus. ¿Qué es lo que pasó con la criptomoneda llamada Libra? ¿Por qué 44.000 inversionistas confiaron en un mensaje enviado por el presidente Javier Milei? ¿Por qué Javier Milei tuiteó lo que tuiteó? Tweet que tuvo que retirar en ese momento, siendo el viernes a las 7 de la noche lo publicó, y luego un tiempo después lo retiró para finalmente publicar un mensaje en el que, si bien no ofrecía propiamente disculpas, señalaba que había sido un error y que los que están detrás ahí son sus opositores, intentando aprovechar el tremendo episodio que se daba en medio de su política de cambio en Argentina. Pero lo que ocurrió, ocurrió. Más de 87 millones de dólares perdidos. 44 mil inversores, no solo argentinos, de hecho, principalmente de todo el mundo. Hay el caso de un influenciador estadounidense que se ha viralizado en estos días por una imagen en la que se le ve un video rompiendo cosas de la rabia que le produce, y dice que le pide a los países latinoamericanos pobres que no especulen con criptomonedas. Aunque el presidente Milei insiste en el tuit posterior que no tiene ninguna vinculación con la empresa que realizó esto, que se llama Keep Protocol, es la firma que está detrás de este asunto. Se supo que en octubre de 2024 habían sostenido reuniones entre voceros de la empresa con Javier Milei, y que este señor, uno de ellos, se reconoce a sí mismo como asesor del presidente Milei. Escuchémoslo como lo dice en un video que publicó posteriormente para intentar transmitir algo de tranquilidad al mercado. Así lo dice el señor Hayden Davis. Hey guys, my name's Hayden. I know there's tons of frustrations Hola, soy Hayden. Sé que hay mucha frustración. Tengo muchos mensajes locos en mi teléfono. Estoy aquí para dejar las cosas claras, no solo porque hubo cosas que estaban dentro y fuera de mi control. Yo solo fui una parte de lo que sucedió con Libra, sino también porque quiero arrojar un poco más de luz y mostrarles al menos mi rostro, porque muchas personas que han participado en este lanzamiento han permanecido en silencio o desaparecido y quiero asegurarme de que haya responsables y una estructura para el futuro para que la gente no se sienta estafada. Y creo que realmente hay una manera increíble de avanzar si la gente está abierta a ello. Antes de decir algo, soy de hecho asesor de Javier Milei. Creo que muchos de ustedes lo han visto, tanto en Twitter como en alguna red social. Estoy trabajando con él y su equipo en una tokenización mucho más grande y cosas realmente interesantes en Argentina. Lo apoyo absolutamente. Y lo que sucedió con Libra, creo que hay muchas cosas que podría decir. Solo hay ciertos elementos que pude controlar del lanzamiento. Sin duda, las cosas no salieron según lo planeado. Pero en lugar de compartir todos los detalles ahora mismo, porque sería un video mucho más largo, una estructura mucho más larga, quiero que sepan que soy una persona muy directa y concisa, y creo que hay una forma muy específica de avanzar aquí. Mi intención es cada dólar que he logrado reunir, que creo que son, no son todos, que son todos los dólares que se han recaudado, de tasas, de farming, de liquidación, de cualquier cosa, he conseguido recuperarlos. Mi intención es inyectar todo nuevamente en Libra. Mi intención es hacerlo en las próximas 24 o 48 horas. Estoy abierto a un plan diferente que beneficie a todos, de cualquiera, especialmente de los líderes cripto que tengan un plan estructural y un plan estructural rápido. Estoy muy dispuesto a resolverlo, pero por ahora ese es mi plan. Un asesor en temas de criptomonedas para el presidente Javier Milei, cuya presidencia ha logrado en algunos puntos unas recuperaciones en ciertos temas, pero en otros ha sido todavía una cuenta pendiente. Sin embargo, los argentinos están buscando entre todos los archivos si Javier Milei tenía alguna relación con estas empresas. Y hay un video que se ha vuelto a viralizar, en el que se observa cómo entre 2020 y 2021 el entonces economista Javier Milei, antes de ser candidato a la presidencia, trabajaba como asesor para una empresa llamada NW Professional, que es propiedad de un señor Mauricio Novelli, que es socio argentino de la empresa Kip Network, que sería la que está detrás de la línea Kip Protocol, que es a su vez la que está detrás de la moneda Libra. Escuchemos qué decía Javier Milei en ese entonces. Hola, para superar el déficit en educación financiera de los países latinoamericanos, el Instituto NW Professional Traders está ofreciendo una capacitación absolutamente sin cargo. Si te interesa tomar la misma y con una sorpresa al final, te sugiero que lo sigas en su página. ¡Viva la libertad, carajo! Así cierra el video, como cerraba habitualmente en campaña todas sus presentaciones Javier Milei, quien cuando compartió el tweet el pasado viernes, compartía un enlace al lugar en donde se podían adquirir estas criptomonedas. Y el enlace era vivalalibertadproject.com. Ese enlace sigue activo, aunque no la venta de los tokens, pero dice: The Viva la Libertad Project was created with a clear mission. Estaba creada con una misión clara: impulsar la economía argentina fundando pequeños proyectos y negocios locales, ayudando a aquellos a crecer, buscar cómo crecer en sus aventuras o en sus viajes y contribuir al desarrollo del país. De lo último que se ha sabido es que se definió que la Oficina Anticorrupción de Argentina investigará al presidente Milei. El mismo mandatario ordenó abrir la causa tras la promoción e inmediato declive de esta criptomoneda. Esta oficina, la conocida como la AOA, será la responsable de la investigación por pedido del mismo jefe de Estado, y también se lo pidió a miembros de su gabinete para que haya toda la transparencia necesaria, dice Javier Milei. De todos modos, ante sea deliberado o sea por ignorancia, hay voces que dicen, bueno, hay una amplia responsabilidad en conducir a un esquema piramidal. ¿Es esto una estafa? pero si hay monedas que son legales, hay otras que hemos oído que se usan para fines, pues digamos, de robos y de estafas. ¿Esta moneda por qué sí vendría siendo una estafa o no? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Invitamos para eso al profesor Edgar Jiménez, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es contador y también especialista en finanzas y mercado de capitales. Además, es investigador sobre el tema de criptomonedas. Bienvenido. Bueno, pues un saludo muy especial para toda la audiencia, todos quienes a esta hora nos escuchan, y para ustedes un tema muy interesante. Muchas gracias, profesor Jiménez. Bueno, pues arranquemos con el hecho, la publicación del trino, luego 3 horas después la caída abrupta de la moneda que no se levantó. Quiero preguntarle exactamente desde el punto de vista técnico de esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues aquí voy a empezar tal vez por el final. Digamos que lo primero que uno puede decir es que cuando se haga algún tipo de negocio de inversión, pues hay que informarse muy bien y no simplemente hacerlo porque alguien lo dijo. ¿Listo? Hay expertos, hay profesionales y todos esos temas. Entonces, uno, entender qué es lo que estoy haciendo, porque mire lo que pasó. Cuando usted pierde su dinero, va a tener una explicación muy, muy buena, muy interesante, y usted va a decir, como decimos en clase, como les digo en clase en la universidad o cuando se habla con clientes, la gente dice, si yo hubiera sabido eso, no invierto, no pongo mi plata ahí. ¿Listo? Entonces, ahí lo primero. Luego, el tema de cripto ahí es muy sencillo. Cualquier persona puede montar una criptomoneda o armarla. Realmente es algo supremamente fácil, sencillo, casi que los ejercicios usted los puede hacer en clase en una universidad. Es tan fácil como aprender a multiplicar o a dividir o a sumar o a restar. Realmente es algo excesivamente simple y básico. Y en este caso, pues, un grupo de personas se unió, armó un proyecto, una idea que puede tener toda la viabilidad del mundo, como usted lo quiera decir. O sea, hay cosas que, proyectos muy serios, muy buenos, muy interesantes, hay que seleccionarlos muy bien, pero se les ocurrió montar algo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pues que contaron con el respaldo de una figura pública, de una persona que tiene mucha credibilidad, que además, pues, en el mundo de la economía es supremamente reconocido, pero pues, y que tiene una cantidad de seguidores en redes sociales de millones. Es que no son pocas personas, son millones que confían en esa persona y le creen. Entonces alguien dirá, mire, pues es que yo soy veterinario, no sé de eso, no tengo ni idea, y pues yo le hice caso, yo confío en esa persona. Entonces, pues eso fue lo que sucedió, confiaron. Y cayeron en esto que para mí, o sea, para mí es claramente una estafa. Yo lo veo como una estafa, porque definitivamente creo que mucha gente llega ahí, confía, es engañada. De hecho, el tuit o el X que publica el presidente Milei, pues habla digamos, de algo serio, de un proyecto para apoyar a emprendedores, empresas en Argentina. Pero vuelvo al principio. Que es lo que, digamos, tenemos que aprender, y este el tema de educación financiera, y es, bueno, qué empresas hay, qué sectores, cuáles son las ideas. O sea, déjeme leer un poco más de ese proyecto, a ver qué hay, pero no simplemente hacerlo por hacer. Entonces se monta la moneda en una plataforma súper sencilla, eso no tiene nada que ver, se emite, se coloca, y se hace el famoso pompeo. Pompe es como inflar, como hacerla crecer, y usted necesita para hacerla crecer algo o alguien, en este caso, que tenga influencia, pues, en una versión donde vamos a apoyar a empresas y empresarios, y esto va a estimular el crecimiento económico, y bueno, todo este discurso, pues hombre, mucha gente le cree. Además, viene el otro componente, como el componente psicológico, el famoso FOMO, como el miedo a quedarse por fuera, de empezar a ver que algo empezó. Eso empezó como a las 7 de la noche, arrancó a las 7 de la noche, 7 y algo, y a las 8 ya, no sé, algo que valía 1 ya vale 2, y a las 9 vale 2 y medio, y a las 10 vale 3, y entonces usted se quedó viendo, y a las 11 de la noche dijo, no, esto está muy bueno, hay que entrar. Y claro, pues entra, y como a la medianoche o pasada la medianoche, pues quienes montaron este negocio, creo que tenían como el 80% del negocio, bueno, de toda la emisión, pues, de monedas que se estructuró, salen a venderlas todas y tengo entendido que son aproximadamente 90 millones de dólares que la gente perdió y que se quedaron en manos de unos pocos, producto, pues, de, digamos, de esos anuncios que se hicieron. Vale, profesor, usted dice que es una estafa, que me llama mucho la atención porque en este mercado pues hay monedas que son legales, de criptomonedas son legales, que se comportan con normalidad. ¿Por qué se constituye una estafa frente a otras criptomonedas? Yo creo que por la misma estructuración de Daleya, para empezar, el 85% o más del 80%, una parte muy grande de las monedas estaba en manos de unos pocos. Entonces ahí uno tiene que empezar como a cuestionar porque se supone que si esto es algo centralizado, distribuido, o sea, los ideales de las criptomonedas no son esos, o sea, ser un instrumento a través del cual se puede hacer alguna actividad o algún negocio. El Bitcoin nace como algo peer-to-peer. Yo le pago a usted, usted me paga a mí. Y esto tiene un origen de cyberpunks, de rebeldía, de libertad. Entonces, pues el discurso de Milei, pues, casa muy bien en el mundo cripto. Y digamos que esto no lo va a cambiar. Pero lo que yo sí digo es que, pues, cuando usted concentra la mayor cantidad de la propiedad en unos pocos, luego viene, se infla porque en este caso el presidente dijo algo y lo impulsó y porque mucha gente creyó y de repente los que tenían buena parte de esa salen a venderlas todas, que eran los dueños del proyecto, pues hombre, no, yo no le veo otra explicación ni no le puedo dar otro calificativo porque además que estarán pensando las personas que perdieron su dinero, o sea, que alguien que entró con 10 mil, con 5 mil, con 20 mil dólares, tal vez unos ahorros, los ahorros de toda su vida y en ese momento no están. O sea, ¿qué estará diciendo esa persona? Pues claro, y está pidiendo explicaciones y ya las está teniendo y es cuando viene el famoso hubiera. Si yo hubiera sabido eso, pues claro, hay que estudiar, hay que informarse y qué pena que haga tanto énfasis con el tema de educación financiera. Hay negocios muy buenos, muy bonitos, muy interesantes, pero para eso también hay que sentarse, reflexionar, indagar, porque finalmente el responsable de su dinero es usted. Y esa es la idea fundamental de las criptomonedas. Es usted es responsable de su dinero, usted lo cuida y hay formas de cuidarlo, pero usted es responsable. Si usted pierde dinero, no le puede echar la culpa a otro de la pérdida de ese dinero, porque usted sabe las consecuencias que puede tener. Colocar su dinero en cierto sitio. Hablo de cualquier cosa, no solo de esto. Entonces, si somos responsables, si somos juiciosos, si estudiamos lo que estamos haciendo, pues la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en el otro mundo, donde alguien dice que algo es bueno y todos le creemos y salimos a hacerlo. Ese es el peor error que uno puede cometer en el mundo de las inversiones y en el mundo financiero. Pero en el caso de esta moneda que recibe, digamos, como con ese mensaje en Twitter, una suerte de aval del presidente Milei, quien ya venía reuniéndose con el equipo de esta empresa, Keep Protocol, habían tenido varias reuniones. Es decir, no fue una cosa tampoco de la noche a la mañana, en el sentido en el que un presidente que está impulsando unas transformaciones económicas en su país y busca inversiones internacionales, que lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, de repente le abre la puerta a una empresa de estas características. Es decir, ¿ha habido una correlación con el presidente Milei desde un comienzo? ¿Qué responsabilidad le podría acarrear al presidente esto? Digamos de la parte jurídica y todo eso no la tengo muy clara. Y yo, digamos, en principio le doy el beneficio de la duda hablándolo estructuralmente. O sea, tal vez lo habían pensado, tal vez son proyectos interesantes desde el mundo cripto. Se puede hacer lo que decía el tema del tweet, financiar empresas, financiar algo por el estilo. Montar algún esquema, pero pues que permita fomentar el crecimiento de las empresas. Todo eso es perfectamente válido. Lo que creo que no, lo que a mí no me cuadra es que digamos, un presidente de la República, alguien con un cargo y con un prestigio como él lo tiene, salga en su momento a promocionar algún tipo de inversión. Mire que incluso no sé, uno muchas veces incluso como asesor ofrece algunas alternativas, pero nunca empieza a hablar de pues que esto es perfecto. O sea, yo ya aprendí también en la vida como a dar los consejos, a darle los consejos incluso a los amigos cuando llegan con algún esquema de cualquier cosa. Y la pregunta que le hacen a uno es, oiga, ¿yo hago eso o no lo hago? Incluso ahí en el tweet, en el X, aparecía el link, el hipervínculo para dirigirse hacia la cuenta y bueno, todo este tema. Yo creo que el error que comete es atreverse a recomendar algún tipo de inversión porque pues eso no lo hace. Porque ¿qué pasa? Si el negocio sale bueno, como digo yo en el mundo de los analistas que hemos estado, si el negocio sale bueno, la culpa es suya. Ustedes son los buenos, son los perfectos inversionistas, ustedes sabían, ustedes decían, pues obvio, eso era muy claro, eso había que hacerlo. Claro, yo tomé una buena decisión. Si el negocio sale malo, si algo no funciona bien, la culpa es del que le recomendó. Qué mala asesoría, cómo se le ocurrió decir, pero en qué momento usted publicó eso, pero para qué nos fue a meter en esto. Entonces, o sea, con cara o sello casi que uno siempre va a perder en ese sentido cuando no tiene la obligación de hacerlo. Ahora, si yo soy asesor en una firma donde estructuramos un documento, hacemos, no sé, en el mundo de las acciones, hacemos la valoración de la compañía, presentamos el negocio y decimos, oiga, esto tiene probabilidad interesante de ser bueno, estamos haciendo una recomendación de compra porque así se hace en el mundo financiero y la gente que vive de eso y muchos vivimos de eso, bueno, la probabilidad hay de éxito, ahí ponen uno los riesgos. Todo, se cuenta todo el panorama y usted como cliente decide. Aquí simplemente, pues creo que él cae en el error de recomendar cuando no está en obligación de hacerlo. No tiene necesidad de hacerlo, ni siquiera de mencionarlo. Y si le preguntaran, si yo fuera a Milei y me preguntan por ese proyecto, yo los invito a que lo lean, a que lo estudien. Hay unos contactos, hay unas personas, tal vez es lo máximo que yo haría. Porque es que luego yo soy responsable, mire, hoy lo están haciendo responsable de la pérdida de ese dinero de 80, 100 millones de dólares, que puede ser mucho o no, mucho para las personas que tenían sus 10 mil o sus 5 mil dólares y los colocaron ahí, y tal vez poco en el campo macroeconómico, pero digamos mucho desde el punto de vista ético, legal, jurídico, y lo van a cuestionar durísimo, lo van a cuestionar muy duro y póngale la firma que yo creo que eso no se quede así y pues obviamente como es el mundo político hoy, pues su oposición y todo este tema que hay va a aprovechar esto para intentar complicarle la vida, que me parece muy tonto, me parece muy, muy tonto que se haya expuesto de esa manera. Claro, quería preguntarle sobre el comportamiento mismo de esa moneda, o sea, para entender un poco este sistema de revaluación y devaluación, ¿lo que dispara la revaluación de esa moneda fue precisamente la comunicación de Milei o hubo otros factores? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo fue ese comportamiento? No, lo que yo veo fue que se impulsó gracias al tuit. Yo creo que si el tuit o los mensajes del presidente no hubieran sido públicos o no se conocieran, o él no hubiera dicho nada, simplemente es un proyecto que nació y que empieza a andar, empieza a funcionar. Puede ser que lo promocionen, lleguen correos, alguna cosa por internet y todos empecemos a mirarlo. Y cada uno va a empezar a entender y va a empezar a mirar si le interesa, si le gusta o no. Uno en una criptomoneda justamente lo que busca en esos proyectos es qué problema resuelve, cuál es su utilidad, para qué va a servir, qué tanta facilidad hay. Y mire, por ejemplo, el tema de Bitcoin, que en su origen y que es la moneda, pues para a quienes les interesa y la han estudiado, pues la moneda por excelencia y resolvía algo y tal vez lo sigue resolviendo, aunque el sistema financiero se ha ido poniendo al día, pero era, no sé, el enviar y recibir recursos de un sitio a otro que fuera de manera rápida. Listo, alguien dirá, bueno, pues que lo hemos intentado, pero Bitcoin se está empezando, se demora, a veces la red se congestiona, pero iba unos pasos adelante del sistema financiero tradicional y si yo necesito enviar dinero de Bogotá a Tokio, pues tenía la posibilidad y el proyecto decía que en 10 minutos podía llegar ese dinero cuando si yo lo hacía por el sistema financiero tradicional me podía demorar 8 días. Y lo digo porque yo mismo lo viví. Entonces, Pues como decimos, como los colombianos dejamos el recibo para pagar a última hora, tenía que pagar un recibo en Europa y era para mañana, pues lo pagué hoy. Y me dicen, ah, sí, señor, muy bien, la plata llega en 8 días, es decir, que usted va a tener que pagar una extemporaneidad en un recibo. Eso me lo resolvía en principio Bitcoin más otra cantidad de cosas. Y uno dice, bueno, esto tiene sentido, estudiémoslo. Y bueno, todo tiene riesgos en la vida, como digo yo, cuando usted saca la plata de su bolsillo y la pone en el bolsillo de otro. Ahí ya está en riesgo. Puede ser el más confiable, digamos, la inversión más bonita del mundo, pero ahí hay riesgo porque la plata no está en su bolsillo. Y como digo yo, bueno, estando uno acá en la casa, no tiene la billetera en la casa, mire, no la tengo, entonces ahí está el riesgo. Entonces siempre hay un riesgo, pero mire que cuando uno se sienta y estudia el Bitcoin y se sienta y lee las 9 hojitas, que son el paper que le da origen a esto y luego empieza a entenderlo y dice, ah, qué bueno, aquí hay una idea, aquí hay algo que me ayuda a resolver, a hacer la vida más fácil, tiene unos sistemas de seguridad razonables, uno en inversiones y en negocios y en la vida, mire, eso es como cuando la gente se casa, usted va a la fija, no, y mucha gente dice, mire, eso es una lotería, claro, pero usted qué necesita, si usted se va a casar con alguien, como les digo allá en la universidad en clase, si usted se va a casar con alguien, usted se casa con alguien que conoció hace un día o 2 días, y usted se casa con alguien donde alguien llegó y dijo, un amigo suyo le dijo, oiga, cásese con ella que es buena persona, la que conoció ayer. Más o menos lo que hizo la gente con este negocio de la criptomoneda fue eso. Se casó con alguien que el amigo le dijo que se casara con ella y que usted conoció hace 2 días, aquí fue peor, hace 5 minutos. ¿Quién se casa con alguien que conoció hace un día o dos y que además se la recomendaron? Usted no la conoce, entonces usted tiene que conocerla, tiene pues que saber sus defectos, sus virtudes, sus ventajas, sus desventajas. ¿Hay personas perfectas? No. Entonces usted empieza a mirar los defectos y empieza a ver la posibilidad de que eso funcione. ¿Qué necesita? Ahí digo yo, ah, qué bueno que estudiemos estadística, porque la estadística nos sirve mucho acá para que no nos estafen. Necesito un tamaño de la muestra. ¿Cuántos días? Usted después de conocerse, ¿de cuántos días se va a casar? ¿8 días? No. ¿15 días? No. ¿1 mes? No. ¿1 año? De pronto. ¿2 años? Bueno, ya es hora. Y después de 3 años ya lo botan. Entonces, tiene que mirar eso, conocer, tomarse el tiempo. Y así como usted toma esa decisión, así mismo es en las inversiones. Y por eso, pues, tal vez diría yo que hay, no sé, matrimonios que no son exitosos, incluso a pesar de tener en cuenta todas esas variables. En una inversión es una cosa muy, muy parecida y la analogía funciona. Entonces, pues, creo que hay que mirar qué le aporta uno a ese proyecto y ese proyecto qué le aporta a uno. ¿Para qué sirve? Porque si no se vuelve mera especulación, es pura especulación, es comprar el baloto. Usted compra el baloto y vale lo que valga, 10 mil pesos. Lo más probable es que usted no vuelve a ver los 10 mil pesos. Así fue, así fue. Claro. Este es un tuit del presidente Milei, y si bien como jefe de Estado pues es el responsable de todo lo que ocurra con el gobierno en Argentina, de todos modos no necesariamente es una política de Estado. Pero ha habido otros países, como por ejemplo la economía salvadoreña, que sí ha sido una política de Estado, y las criptomonedas como parte de integral de su economía. No es exactamente este el caso, pues porque los que terminaron invirtiendo fueron otros. Pero, ¿cómo es esa relación estados con la, digamos, nacionalización de alguna forma? No sé si el término es nacionalización, pero con la integración de una criptomoneda a Pues la economía. mire, arranco desde lo básico y es, nada, como digo yo, nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo, hay que verlo. Y son herramientas que existen en el mundo y uno dice, el martillo no es malo, pero si coge el martillo para pegarle a la gente en la cabeza, pues se vuelve malo, pero si coge el martillo para construir casas, es bueno. Eso es lo que tenemos en nuestras manos hoy. Un martillo, una herramienta súper poderosa, el blockchain, esto es como cuando apareció el internet, o sea, esto es una cosa seria, una revolución muy bonita, muy interesante, parte de la evolución humana, Pero pues, ¿qué pasa? Uso esos medios, esas herramientas para estafar. Y no voy más lejos. Cuando a alguien se le ocurre montar un esquema Ponzi, una pirámide, cualquier cosa de estas, ¿cómo trabajan a la gente? Le hablan de que esto es oro, ahorita le estarán hablando que es inteligencia artificial, que es blockchain, que es Bitcoin. Todo eso en el top of mind de la gente, la gente en su cabeza lo asocia con dinero y dice, oiga, yo quisiera invertir en eso, me parece interesante porque los que están en eso están ganando dinero. Entonces, es simplemente usar algo para mal. El caso de El Salvador, simplemente pues adoptó su moneda Bitcoin como moneda oficial. Dijo, ¿sabe qué? En este país, si fuera Colombia, usted puede pagar con pesos colombianos o con Bitcoins. Ellos tenían en su regulación diciendo, es obligación que si yo llego a su establecimiento de comercio y aquí con al señor Carlos Solano le voy a pagar una grabación que hizo y un trabajo periodístico muy completo, pero usted tiene la obligación de recibirme Bitcoin porque pues el país, la legislación lo dice, entonces no tengo pesos colombianos, pero le pago en Bitcoin y todos deberíamos tener billetera y todo esto. Simplemente es que usted lo adopta de manera formal, por decirlo así. Y ya no es nada complejo. Incluso, y se está hablando hoy en día y se está haciendo que algunos países, incluso estados dentro de los Estados Unidos, se está hablando de reservas estratégicas de Bitcoin. Lo dijo el mismo presidente Donald Trump, de, oiga, esto es tan importante, tan relevante, que vamos a tener reservas y empiezan a, y se hace la analogía con el oro. Los países han tenido tradicionalmente reservas en oro. Y es lo que se ha reconocido y bueno, es lo valioso. Y el oro ha estado incluso valorizándose muchísimo durante varios años gracias a eso. Entonces, es como miro yo la herramienta o ese instrumento desde un punto de vista que me permita tener un respaldo, crecer, empezar a... Mucha gente tiene confianza. Profesor, y por último, esos 90 millones de dólares, ¿esa plática se Uy, perdió? yo creo que sí. Yo creo que sí, yo pienso que es difícil ver cómo se recupera eso. Digamos que en el mundo cripto se pueden rastrear las cuentas, es decir, esa plata la debe tener alguien en sus manos. Y es ver que sería algo extraordinario y de pronto si el presidente Milei se siente muy responsable de eso y sabe quiénes tienen el dinero y ve cómo los puede obligar a que lo devuelvan, sería muy interesante. Y la ventaja del mundo cripto es que usted puede rastrear eso. No se rastrean nombres, o sea, no está la cédula o la identificación, el pasaporte, el nombre, pero se saben las cuentas. Y los dueños tienen sus llaves privadas, que es como la clave del banco, por decirlo así, para ir a retirar. Entonces, digamos que están los instrumentos hechos para que el que tiene el dinero, si tienen la intención de hacerlo, pues armen un equipo bien armado, hagan un buen ejercicio y en unos meses podrían devolver eso. Eso no se hace de un día para otro, pero sí se puede hacer. Mejor dicho, cuando alguien tiene la plata de otro y la quiere devolver, eso se puede. Y en el mundo cripto con mayor razón. Entonces, podría hacerlo. Si yo fuera inversionista y a mí me hubiera pasado eso, yo, mejor dicho, para mí ya se perdió. Sí, pero si puede haber alguna investigación o algo por el estilo, y si de pronto el presidente, porque pues por ahí es de eso estamos hablando, tiene más información y tiene al frente a los responsables de eso, yo como presidente los obligo, los persigo, a menos pues, que se me vayan del país o algo así, e intento hacer el deber de que eso vuelva a sus originales dueños. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano.